domingo 16 de mayo, séptimo domingo de Pascua. Cuando tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, versículo 18. ¿Cómo fue enviado Cristo al mundo? Lo envió abundante en amor y verdad. Así nos amó y nos envió. ¿A qué mundo fue enviado Jesús? A un mundo desigual y lleno de injusticias lo envió. Aquí nos rescató y nos envió. A reconciliarlos con la creación lo envió Dios. A sabernos parte y corresponsables de esta creación nos ha enviado. A liberar a las oprimidas, sanar a las enfermas, alimentar a las hambrientas. A reconocernos en cada una de las personas como hermanas y hermanos. Dice el canto y fe número 150. Enviado soy de Dios, mi mano lista está, a construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Una reflexión de Peter Rollón para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.